Iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. Honduras, bienvenidos el mundo, bienvenidos a Cinema Radio. Estamos completamente en vivo desde las nuevas salas de Metrocinemas en el Centro Comercial Nova Centro, aquí en Tegucigalpa, y ya listos para iniciar con la clausura del Festival de Cine Japonés. Estamos ya aquí terminando, ultimando detalles, cosas pequeñas que superaremos en los primeros minutos de esta edición de Cinema Radio. Como les decía, estamos experimentando unas pequeñas fallas técnicas, pero no es nada que no podamos superar. Y Denis, ¿qué le parece si empezamos con un poco de música para regresar y terminar de ultimar detalles? Okay. くもない。生きたくても死にたくても勝手に空から石は降ってく。泥に落ちた虫も水が引けばまた動き出しまた夢を見る。十字架の意味を知らなくたって俺は今日まで生きている、yeah. I won't want you I'll never go down I just to know Cinema Radio. No! hoy. Radio. Regresamos, hoy sí regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde las nuevas salas de Metro Cinemas en el Centro Comercial Nova Centro. ¿Qué relajo se tienen estos pichingueros aquí? Ah, sí, aquí estamos con un gran relajo, pero ya está todo casi listo aquí. Es que cuando involucramos pichingueros, el relajo... los pichingueros siempre hacemos relajo, pero todo está... Don Orlando creo que está queriendo deshacer ahí el póster de Superman. Don Orlando, yo creo que se quiere llevar el póster de Superman, el hombre de acero. Creo que en esa anda. Sí. Señores, aquí estamos. Vamos a empezar a platicar con los pichingueros. Aquí hay uno que está al teléfono. Creo que está controlando la mafia. Creo que está buscando nuevas adquisiciones. ¿Qué onda, José? ¿Cómo has estado? Pues aquí arreglando todo, terminando. Feliz por la invitación. Gracias. Y invitarlos para que vengan. ¿Qué colecciones traes? Pues hoy traigo Evangelion, Caballeros del Zodiaco, One Piece, Pokémon, Decor Metal City, solamente. Ok, vamos a seguir aquí. Hoy sí, ya se desocupó, ya tiene a la mafia organizada. El famoso Bishop. Bishop, ¿qué nos tenés? Pues aquí tengo esperando mi set de Godzilla y Dragon Ball. A ver, ¿traes alguna de las colecciones de Godzilla o de las figuras de Godzilla que traías aquella vez en Cinema Radio? Pero me llama la atención que traes este pequeño juguetito. Ese, pon el micrófono. Ese está mejor que la alarma que hay. ¿Se oye o no se oye? De aquel centro comercial. A ver, también está aquí Ícaro con nosotros. ¿Cómo estás? Un solo relajado. Buenos días, ¿cómo está? Ah, tranquilo. Todo bien. Que bueno, aquí ya terminamos, bueno, yo ya terminé de ordenar todo, solo estamos esperando a Trinidad que se termine de alistar ahí. No, si es que es el que creo que va a donar toda la colección para Cinema Radio. Sí, señor, con dedo incluido. Aquí estamos ya, señores, echando relajo. Luis, ¿qué tenemos por ahí? Luis. Dígame. Estamos instalando el play. No, pues aquí seguimos completamente en vivo. Estamos en un solo alboroto, pero estamos tratando de terminar de arreglar todo. Vamos a ver, estamos en la clausura del Festival del de festival. Cine Japonés. Sí. ¿Qué película es la que vamos a ver? Cinco... ¿Cómo era? Trinidad es el que es experto. Sí, por eso me... aquí está un muchacho preguntándonos a qué hora empieza la película. No, mediodía empieza, cabrón. Al mediodía. Por mientras puedes disfrutar ahí de las colecciones, sí. Ya por ahí vienen los cosplayeros listos para entrar en acción. Sí, que cada vez que me acuerdo del nombre de la película, me acuerdo de Trinidad. No, esa imagen de Trinidad estará sí. En mi mente por mucho, mucho, mucho tiempo. Y Don Orlando. Don Orlando creo que se... Don Orlando está trayendo los control de... Él es el del feedback. Aparte de ser el spoiler, es el feedback. Ah, es cierto, él el era. Spoiler. Buenas a todos. Bienvenidos otra vez a Cinema Radio, completamente en vivo desde Mall Nova Centro. Esperando ya la clausura del Festival Japonés e inaugurando las nuevas salas de cine Nova Centro. Así es. A mí se me escondió Don Álvaro. Álvaro Sacasa se me escondió No lo encontramos, ya vamos a mandar a seguridad a que lo busque. Ajá, ¿a quién? Un poco con él para ver que... ¿A quién? Con don Álvaro. Ah, está bien, sí, por ahí anda. Sí, no, mire Orlando, es experto en eso. No, yo creo que anda detrás del póster. Se me hacen conocidos esos controles. Sí, yo creo que los de él no los trajo. Bueno. Ya casi están listas las exposiciones, ¿verdad? Ya están terminando de hacer su montaje los pichingueros. Y pues, vamos a ver, ¿qué le parece si nos vamos con un poco de música para continuar aquí con algo del Festival de Cine Japonés en vivo desde las nuevas salas de Metrocinemas en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM? Solo hits. Tonight's the best. regresamos. Regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde las nuevas salas de Metro Cinemas en el Centro Comercial Nova Centro. Señores, yo estoy bien relajado aquí. Yo no sé si... Sí, ya me diré que está bien sentadito ahí. Yo todavía sigo armando algunas cosas. Yo encontré la comodidad, créame que encontré sí, la comodidad. Sí, no, están muy bonitos los... el lunch de aquí del cine. La verdad que sí. Y al fin, don Orlando ya se embolsó el póster de Superman. Ya casi, yo creo, ya. Lo llevaba medio zafar ya. Estamos en proceso de adquirir el póster de Superman para la colección personal sin que se entere Metrocinema, ¿verdad? Utilice el usuario invitado. Sí, ya lo pusimos. Se lo recomiendo. Ya estuvo, ya. Ahí están todos los trofeos. Ya. Estamos viendo un montón de póster de películas que vienen, ¿verdad? Increíble, increíble. Por cierto, ¿qué hay en Dígame. Cartelera en estos días? Ya empezó Django Unchained. Por fin. Sí, por fin ya empezó. Creo que es porque ya es la época de los Oscars. Ya están poniendo películas que se asemejan a estos premios. Sí. Pues no, estamos viendo el póster de Django Unchained. Es de Quentin Tarantino. Gran película de Quentin Tarantino. Pero aquí tenemos a otro de los fichingueros que ya lo miro ya listo para el Combo 4. Ya listo, voy. Un poquito cansado, pero ahí vamos. Antonio Romero, ¿cómo ha estado? Aquí todo bien, saludando a los del sótano 3 que no nos dejan usar el elevador y nos tocó subir entradas. Ah, bien, creo que cumpliremos con aquello que me dijo por el FB. Podría ser, ¿verdad? Vamos a ver si el micrófono está un poco más hasta aquí. Se escucha un poco de interferencia, pero no importa. ¿Cómo has estado? ¿Qué nos traes para exhibir este día? Pues solo Gundam y Mazinger Z, solo. Para que vengan a... Ok. Vamos a ver, creo que se nos va la señal un poco hasta allá, pero vamos a solventar esos problemas técnicos. Ícaru, no seas tan abusador, Ícaru. No seas tan abusador. No, es que no puedo jugar acá ahorita porque estoy viendo ya. está al pendiente de su colección. Te decía, Manu, que aquí estamos viendo el póster de Django Unchained. Mira. De Quentin Tarantino, sí. Está nominado a un montón de premios, ¿verdad? Sería bueno que las fueran a ver. Tal vez tenemos oportunidad la próxima semana. Que esta semana todavía en cartelera tenemos 3 películas nominadas al Oscar. Sí. Que pueden disfrutar porque también tenemos parte de Django Unchained, tenemos Los Miserables. La Noche Más Oscura. La Noche Más Oscura que tiene muy buena expectativa. Tiene la previa de que la directora ganó el Oscar por Hurt Locker, ¿verdad? Y está nominada a Mejor Película. La ex de James Cameron. Pues también le recordamos a todos los ultrafans que este domingo es la noche del cine, es la noche de los Oscars, es la 85 edición de los premios Oscar. Y tendremos ahí en Facebook y en Twitter y en los próximos programas el análisis de los ganadores. ¿Y Zacarías Chinchilla trabaja? No sé todavía. No. Ha causado revuelo el que no hayan nominado a Ben Affleck, ¿verdad? Por Argo. Lo nominaron como película. Solo por película, director. Pero a él no lo pero nominaron. Si gana, él sube como productor. Sí, claro. No, ya se ganó el Golden Globe y otros cuantos premios ahí. Una lista interminable de premios que se ha ganado por Argo. Señores, bueno, los dejo. Me voy a la sala 5. Este ya se fue a meter allá. Se fue, pero la alfa funciona hasta las 12 todavía. Sí, no. Ahí lo van a sacar a patadas. Sí. Bueno, pues les recordamos que estamos aquí en la clausura del Festival de Cine Japonés. El cine japonés. Y hoy tenemos un matiné anime con la película. Sí, a las 12 del mediodía se va a proyectar la película. Él me estaba preguntando, Manu, ¿y crees que me puedo acordar? ¿Ustedes cómo se llama la película? 5 segundos. Sí. ¿Cómo? 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo. Es que Trinidad me hace reír cada vez que lo... Es un muy famoso anime de... Sí, Makoto es muy Shinkai. Bueno, es muy bueno. Es muy buena película. Les recomiendo todos aquellos que tienen boletos. Ya hay fila aquí para... Sí, para ya hay gente tratando de entrar, pero... Todavía están con los últimos toques. Estamos en los últimos retoques para permitirles y que puedan disfrutar de la colección de todos nuestros amigos pichingueros y que puedan venir a jugar. Aquí tenemos Marvel vs. Capcom, vamos a tener FIFA y Caballeros del Zodiaco. Ya están llegando los cosplayers. Faltan los cosplayers también. Están llegando por los ahí cosplayers. Van a aparecer su también. Cámara o su celular listo para la fotografía. Tenemos a Manu Salinas que le pican las manos por venir a probar. Sí, ya quiere venir a jugar Capcom. Marvel vs. Capcom. Ya están jugando. Ya están jugando Marvel vs. Capcom y ocupan un retador para Marvel vs. Capcom, ¿verdad? Sí. Yo creo que podemos aprovechar la distracción de él con Marvel vs. Capcom para poder... Y aquí viene ya el primer retador de Marvel vs. Capcom. Pase, ahí está el control. Vaya, ahí está. Hágase presente, a ver si es cierto. Si podemos llamar ya a María Fernando. Señores, ¿qué les parece si nos vamos con algo de música del gusto de don Denis Lacayo? Este es Cinema Radio a través de Ultra. Saludos FM. A Don Denis. Solo hit. Solo hit. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Gary? Seguimos aquí en Cinema Radio. Se ha perdido, yo creo que se fue a meter a la sala otra vez y se quedó ahí. ¿Me escuchan? Estoy completamente en vivo desde las nuevas salas de Metro Cinemas en el Mall Nova Centro. Señores, la clausura del Festival de Cine Japonés. Compañeros, estamos viendo unos buenos retos ahí, ¿verdad? De Marvel vs. Capcom. Ya empezó el reto de Marvel vs. Capcom, ¿verdad? En este momento Ghost Rider contra Nemesis de Resident Evil. Sí, sí, interesante. Compañeros, compañeros, me siento como en la Disney. ¿Cómo disfrutan los niños, verdad? Sí. Hey, ¿y Manuel se fue a la...? Sí. Manuel no sé por dónde estará. Señores. Probablemente, él dijo voy para la sala y no regresó. Señores. Bueno, vamos a entrevistar a los amigos pichingueros. Sí, entonces, sí, vaya. Señores. ¿A quién no hemos entrevistado? Señores. Don Ricardo, ya lo entrevistamos. Vamos a entrevistar a don Ricardo Aguilar. Cuéntanos. ¿Dónde estás, Manuel? No te veo. Pues yo hoy traigo una colección de figuras de mecas, de lo más representativo. ¿Qué es meca? Meca es un término que se generaliza para todo tipo de robot que sea tripulado. Casualmente, solo para mencionarlo, Mazinger es el primero de ellos. Casualmente ahí lo traje, que es de la nueva serie de Shin Mazinger. Aparte de figuras así de mechas, traje también lo que son cómics, representativos de series anime y de videojuegos. Y traje dos consolas exclusivas que solo salieron en Japón, que es la PSX y el WonderSwan. ¿Desde cuándo usted colecciona los mechas? Yo colecciono mechas desde el 2006. Pero el primer mecha que a mí me regalaron fue un Mazinger que me lo regaló mi mamá. Y ahí empezó la pasión de Mazinger. Sí, ahí empezó la pasión por Mazinger. Qué bueno, también coleccionas consolas, me dicen. Sí, también colecciono consolas de videojuegos. ¿Y estas que son exclusivas de Japón, dónde, cómo las conseguiste? Pues esas, al principio yo no sabía la existencia de estas consolas y yo lo que hice fue ponerme a googlear ahí, ¿verdad? A rebuscar consolas que eran bien raras y difíciles de adquirir. Y ahí, por unos cuantos sacrificios de ir ahorrando dinero... ¿Vendiste el hígado? Casi. Por eso de que... Este ojo es de vidrio. No, el hecho de que así pude conseguir esas consolas en eBay y en otros, en otras páginas web. Mi mejor la adquisición, así como que la que más admiro de las consolas de videojuegos ahorita, es la PSX. Que es exclusivamente en Japón. ¿Qué compañía la produjo? Esa es de Sony. Casualmente había un montón de gente de que al PlayStation clásico le decía, este es PSX, y si la buscas en internet sale con ese nombre, y eso es un error, porque ese es el PlayStation. Hay gente que le dice, ese es el Play 1, no, el Play 1 es el que es uno que es blanco, que parece Discman, y este es el PSX, es una consola que salió en el 2009, y esta, o sea, no es nueva. El hecho de que esta consola es muy innovadora, debido a que es la única consola que tiene un DVR, que es un video digital recorder, y eso sirve para que puedas probar, jugar y al mismo tiempo estar aquí los no les hagas caso, no les hagas caso, Ricardo, los camaradas pichingueros. Y bueno, con esa consola lo que puedes hacer tú es jugar cualquier de tus juegos favoritos y estar grabando un programa al mismo tiempo. Lo único que esta consola tiene una dificultad, no es multiregión, solamente puedes jugar juegos japoneses en ella. ¿Y tenés juegos japoneses? Casualmente solo tengo uno. ¿Y cuál es? Ese es Super Robot Tyson Original Saga. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Seguimos aquí. Vamos a darle el pase a Luis. ¿Luis? Hola. Luis. Bueno, le damos la bienvenida a la Ultra Producer. Bienvenida a Ultra Producer. ¿Cómo está? Hola. Buenos días. ¿Cómo estás, Orlando? Todo bien. Aquí en la inauguración de las salas y en el Festival de Cine Japonés. Hola. La clausura del cine japonés. Le dio miedo, pero quiero agradecer de antemano, por acá estaba Álvaro Sacasa, que es gerente de mercadeo de Metro Cinemas, que estamos pues muy, muy gratos de que podamos hacer este evento por acá, y obviamente a la Embajada de Japón en Honduras y la Fundación Japón, pues sin ellos no podríamos hacer posible este evento de lo que es la cultura japonesa. Ah, muy bien. Pues sí, saludos a toda esta gente que ha colaborado para que este evento salga y se realice, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a mandar con Denis a pausa musical. Sí, algo seguimos que quiera aquí poner en allá. Vivo de este Mall Nova Centro en la inauguración de las salas de Metrocinema y en el Festival de Cine Japonés. Denis, vámonos. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock Crush. Layer 2 start. Hey, coming out, coming on, mid to share in order that she got it in Kaishin to sing. Hit to be kitty, kitty, kira, kira. Ikinokuru tame ni nigiru to riga. Set up, stay full metal, jacket, jump up, stay ten, tada. One, two, atarashi, sekai, a brand new. One, two, shoot, two, hand shooter. Shintet, stay mid to three, undo. Kiri kai, sai, jitsu, shi, kundo. Undo, kai, janai, ga, kai, chi, ga, nagoreru. Shiroi, hata, age, temo, tomaranai, the point. Urte, mare, sudagi. Layer 3 start. Yo, Safly no gun that, Coco no hand that, continue that, you are the now, my no gun that, S for F, yes, check to test, test, for photo, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, Cinema Radio. Regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde las nuevas salas de cine de Metro Cinemas. Ya está don Raúl incorporado a las filas de Cinema Radio. Hola, hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes aquí en Cinema Radio, ya de vuelta. Y pues tenemos un programa especialísimo. Estamos, la verdad, pasándola muy bien con la gente aquí, los que están exponiendo ya. La sí, ya estamos que montando casi todo, ya está casi terminado. Se siente un buen ambiente, ¿verdad? Sí, se siente. Bienvenido, Raúl. Gracias, Orlando. ¿Cómo ha estado? Ya le hacía falta, cheque. ¿Verdad? Ya, ya no. De sí, verdad, ya. También ya está. Saludos a Pablillo. Ya está viejo, ¿no? Pabliño. Pablo. Vamos a ver quién habla. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué cuenta? Pues aquí disfrutando un poco de lo que es toda la exhibición, los videojuegos, viendo un poco de lo que es toda la cultura japonesa. Y aquí buen ambiente, ¿verdad? Sí, un ambiente bastante familiar, como para venir en familia, con amigos, a disfrutar un poco de toda esta cultura tan bonita que como es la japonesa. También invitamos a la gente que se venga a tomar fotos con los cosplayers, ¿verdad? Que ya están los cosplayers. Ya están por llegar. Cosplayer es, pues, básicamente lo que es una persona que utiliza un disfraz y adopta ciertas características de algún personaje en especial, ya sea de cómic, anime, videojuegos, que gratificantemente para cualquier persona que le gusta esto, actualmente se está dando mucho en Honduras. Aquí tenemos a alguien que es experto en cosplays. ¿Cómo está, Vanessa? Bien, aquí, pasándola. Ahora ya no es experta. No, todavía no me falta todavía. Para decir que es experta necesita bastantes años y bastantes experiencias. ¿Y esos ojos? Vengo empezando. Ah, son lentes de contacto. ¿Qué personaje estás hoy? Solo me puse la peluca que había comprado y los lentes y ahí solo como colegiala prácticamente. ¿Cuál es tu serie favorita? Se llama Junjo Romántica. ¿Y de qué trata? De yaoi. ¿Tienen algún significado especial los colores de las pelucas? Sí. digamos, el personaje que uno tal vez interpreta tiene el color rosado, digamos, y es muy difícil para una persona tenerse que pintar el pelo, ¿verdad? Entonces sale mejor comprar la peluca, que algunas ya vienen personalizadas y otras solo con el color, así que puede ser, vaya, varias tienen el pelo rosado, no necesariamente tiene que ser de este tipo, sino que se pone, compra una usted y de ahí puede usar varios personajes con esa misma. O sea que le sirve para varios personajes. Sí. Mira, hoy este día les pedimos disculpas a todos los ultrafans que nos siguen por nuestro fanpage y no estamos pudiendo actualizarlo. Estamos aquí, estamos en el centro del relajo, pero también en el fanpage. Ayer publicaron los chavos de Snus el baile preferido de Pablo. No es ni el Gangnam Style, ni el Peter el Anguila, sino que es el Harlem Shake. Ahí estuvo también algunos ultrafans como Ariel Lagos, que estuvieron disfrutando del ambiente en cabina. Así para que todos aquellos que quieran chequear ese Harlem Shake de parte de los chavos de Snus y del staff de Ultra Mi FM, ahí está ya colgado en el fanpage. ¿Cómo estás, Ariel? Ariel, vení. ¿Qué se sintió interactuar con los chavos de Ultra y con el Harlem Shake? Estuvo genial la oportunidad, la verdad, bien, bastante cómico, ¿no? Y pues una experiencia única estar ahí en la cabina haciendo eso, ¿no? El Hard Shake, increíble. Muy bien, muy bien. Gracias, Ariel, que disfrute. Pues como les decían, estamos listos, ya estamos aquí con parte de la comunidad otaku, ya empieza a llenarse estos pasillos. Creo que hoy sí ya necesitábamos un poco de seguridad. Oigo risas por allá, risas maquiavélicas, creo que alguna figura voló. Y Don Orlando está supervisando los videojuegos. Creo que ya le quitó a Ícaro el control para que pudieran disfrutar del juego todos. Sí, ya ahí está el reto libre para Marvel vs. Capcom. Cualquiera que pueda llegar a jugar, que quiera jugar, que se acerque aquí nomás a la par de la sala 5, donde va a ser la proyección de la película, y puedan jugar con nosotros Marvel vs. Capcom, ¿verdad? Así es, estamos disfrutando de videojuegos, de un poco de cosplays y también de figuras de los coleccionistas, todo relacionado a la cultura japonesa. El martes dio inicio este festival de cine japonés, ¿verdad, Raúl? Martes dio inicio con una gran película. ¿Qué le pareció? De hecho, me encantó la película. La película se llama Después de las Flores. ¿Lloró? Y de hecho, no lloré. Para todos aquellos, es una película basada en una samurái. Es la historia de una samurái, es el periodo, interesante, ¿no? El periodo Edo le llaman en Japón. Es un periodo que va de 1618 a 1836-37. Es un periodo en el que Japón se regía por los llamados shoguns, que me imagino que muchos de nuestros fans y ultrafans están familiarizados con el término shogun, que eran regentes militares, ¿no? Entonces, Japón era dominada por estos shoguns, era un gobierno feudal, básicamente, así era como manejaban la economía. Y la película nos cuenta la historia de una samurái, lo cual es bien inusual. A mí me llamó mucho la atención también la importancia del rol de género, porque en este caso la mera con la espada es una mujer, y ella era imbatible en su época. Entonces, bien interesante ver cómo esta mujer en determinado momento decide sacrificar su carrera como samurái para volver a sus obligaciones tradicionales, ¿no? De esposa, ya estaba comprometida en matrimonio. Sin embargo, antes de casarse, ella conoce a un hombre que es el maestro principal del, ¿cómo le llamamos a las escuelas samurái? Los shodos. Dogos, creo que. Ok. Doyos. Doyos, sí. Entonces el maestro principal de este dojo se da cuenta que ella sabe pelear muy bien, la reta a un combate, al final es el único que logra vencerla, y ahí surge una conexión emocional entre ellos. Surge una especie de enamoramiento que va guiando la trama de la película. Después ellos se dejan de ver, ella pues regresa a su vida normal. Al final este hombre sufre una traición de parte de otro grupo de samuráis, y ella eventualmente consuma la venganza. Entonces es una película en realidad muy con toques dramáticos, hay acción y hay una reflexión sumamente poética. Los cerezos, que es interesante en la cultura japonesa, y eso sí me encanta, es algo que he aprendido a disfrutar. el tema de los cerezos, y por eso la película se llama Después de las Flores, ¿no? Cuando hablamos de flores estamos hablando de la flor del cerezo, que yo sé que en la película que vamos a ver hoy también es uno de los temas centrales, el de los cerezos. Entonces, el tema de los cerezos también se hace presente ahí, esa es la parte, digamos, poética de la película, como esos encuentros alrededor de los parques de cerezos en flor van dando lugar a las principales reflexiones y a los principales viajes emocionales de los personajes. Entonces, en realidad sí, lo disfrutamos muchísimo. Lo disfrutaste, muchísimo. ¿No? Aparentemente sí. El festival continuó el día miércoles en la Universidad Metropolitana, que también copatrocina este festival de cine, con la película Shadow Girls, una película basada en la historia de unas jóvenes estudiantes que, en base a la caligrafía, que era lo característico de su pueblito, hacen que el pueblito tenga relevancia a nivel internacional. Historias muy, muy buenas. La parte cultural es simplemente genial. Y el día jueves tuvimos en la Universidad Católica la presentación de la película Quartet, una historia de una familia que se dedica a la música, que es conmovedora, es muy, muy buena película. Y cerramos, qué mejor manera de cerrar que con un anime, con 5 centímetros por segundo, algo que le fascina a Manuel Trinidad. De hecho, ¿hace cuánto no proyectábamos una película de anime aquí en Tegucigalpa? Creo que desde las películas de Dragon Ball, las primeras, no volvíamos a proyectar. Fácilmente son casi que 5 o 6 años, o más, ¿verdad? Un poquito más. Pero estaba platicando con Bishop que yo miré la película de Godzilla en los cines Palace, creo, cuando existían todavía en el centro. Era El Retorno de Godzilla. Yo miré Mazinger en el Obelisco, en la película de Mazinger versus el General Negro, la miramos en el Obelisco. Pero sí, seguimos aquí, creo que vamos a pausa. No, vamos a abusar un poco de la radio. Aquí está la producer haciéndome caras, pero no importa. Estamos con Álvaro Sacasa, gran amigo de Cinema Radio, de Ultra Mi FM. Álvaro, ¿qué nos ofrecen estas nuevas salas de Metro Cinemas? Bueno, ofrecen, primero que todo, orgullo hondureño, porque somos la cadena 100% hondureña, brindando entretenimiento de altísimo nivel, ¿verdad? De altísima calidad. Estas nuevas salas de cine en Nova Centro ofrecen también alternativa a toda la gente que de este lado de la ciudad tiene que viajar hacia el norte o hacia el sur para poder asistir a una sala de cine. Eso es en cuanto a comodidad, pues, ¿verdad? En cuanto a cercanía. En cuanto a tecnología, hemos puesto todo el esfuerzo para brindarles salas totalmente digitales. Son 7 salas totalmente digitales en las que tenemos capacidad para brindar películas en tercera dimensión, en películas con alta calidad de sonido, butacas de cuero sumamente confortables. Prontamente tendremos también la oportunidad de que nuestros clientes compren online, ¿verdad? Hemos tardado un poco en eso porque queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Hemos tomado lección de nuestra competencia para poder nosotros brindar un mejor servicio. Entonces, ¿qué esperamos de Metrocinemas? Lo que siempre ha recibido nuestro público, una atención 100% hondureña, calidad tecnológica altísima y continuidad en nuestra cadena local, orgullo de nuestro país, ¿verdad? También contamos con un nuevo concepto, con el Metro Lounge. Sí, este complejo tiene una de nuestras salas, es lo que comúnmente se conoce como VIP, ¿verdad? Tenemos una sala VIP con butacas reclinables, sumamente cómodas. Demasiado cómodas. Sí. Ayer me quedé dormido en una de ellas. Con Duro de Matar 5, así que ya sabemos. Yo fui testigo de eso. Y acompañado de un servicio de alta calidad, en un concepto un poco distinto de lo que conocemos. Es un lounge bar que no solamente va a servir para previo a la película, sino que es un lugar donde usted puede venir y estar cómodamente sentado, disfrutando de un cóctel, cócteles especiales que vamos a tener, cócteles especiales de la casa, panes especiales de la casa, comidas especiales de la casa, con una terraza que tiene una vista a la ciudad impresionante, ¿verdad? Estamos colocados en un quinto piso, pero no estamos encerrados en cuatro paredes, estamos totalmente llenos de cristal alrededor, donde podemos extender nuestra vista y relajarnos muy fácilmente, pues. Entonces, el concepto de VIP nuestro es un poco distinto. Tenemos unas butacas sumamente confortables y el área de bar, lounge, con atención de alta calidad para que usted pueda venir a relajarse realmente. ¿Por qué Metro Cinema decide apoyar el Festival de Cine Japonés? Bueno, creemos muchísimo en el intercambio cultural, ¿verdad? Las pantallas de cine no solamente son para exhibir lo que ya se conoce como el cine, ¿verdad? Las películas popularmente taquilleras, sino que también creemos en que tenemos un medio poderoso para exponer otras culturas a las que no tenemos acceso. Y gracias a ustedes, ¿verdad?, y al acercamiento positivo que tuvimos hacia la Embajada del Japón, nos sentimos sumamente orgullosos de presentar esta película anime 5 centímetros por segundo, y sumamente orgullosos de tener a toda esta gente que colecciona estos juguetes. Bueno, que yo desde que yo me acuerdo también los he visto. Ahí vi a Mazinger, estoy viendo a Pikachu, estoy viendo todos los muñecos que nosotros usábamos y veíamos. Entonces, abrimos la puerta porque creemos muchísimo en el intercambio cultural, que el cine, las pantallas de cine no solamente son para exhibir lo que popularmente Hollywood nos manda, ¿verdad?, sino que también hay culturas sumamente ricas, y me ha agradado muchísimo saber que en Honduras contamos con gente conocedora y seguidora de esas culturas ricas, y nos sentimos sumamente orgullosos y honrados de poder compartirlas. Para nosotros como Cinema Radio, créenos, Álvaro, que en realidad nos enorgullece y nos satisface mucho conocer a gente como tú, que hemos sabido desde que te conocimos que tienes un interés particular en la cultura. Sabemos que no es el único acercamiento que se va a dar con la cultura, sino que de alguna u otra forma entendemos que para Metro Cinema este es un tema permanente, ¿no? Y no solamente permanente, sino que es sumamente importante. Como te digo, es para nosotros el tener este medio poderoso de comunicación, lo vamos a utilizar para compartir cultura, ¿verdad? Como te explico, creemos que el cine no solamente es lo que Hollywood nos manda, ¿verdad?, sino que también lo que otras culturas en otros lados sumamente ricas. Ir más allá del entretenimiento. Es correcto, es ir más allá del entretenimiento común y corriente. Correcto. Que ofrecen los demás. Sí. Álvaro, muchas gracias. Pues sabemos que está con una agenda apretada este día, entonces lo dejamos que continúe. Muchísimas gracias. Cinema Radio, Metro Cinemas, la Embajada de Japón van a ir de la mano. Muchísimas Álvaro. Gracias a ustedes y los esperamos. Como ven, estamos en un corre-corre, pero las puertas están abiertas para todos ustedes y para todo nuestro público hondureño. Muchas gracias. Así es, señores. Ya escucharon a Álvaro Sacasa del Departamento de Mercadeo de Metro Cinemas. Pablo, ¿ya diste tus clases de Marvel? Pues sí, ha tocado un poco, pero no soy muy bueno en Marvel vs. Capcom, que se diga, qué loco, pero ahí vamos, hacemos la guerra, la lucha ahí. Sí, aquí tenemos a los videojugadores entretenidos, idos, en una batalla campal ahí, por lo que es el título de Marvel vs. Capcom, ¿no? Sí, pero ¿qué te parece si vamos a un poco de música? ¿Qué venís? Pues a ver qué canción nos complace. Está bien, que la mande. A través de Ultra Mi FM Solo Hits. Hits. ない情報に抵抗もできない、わがままぶりもすっかりペースを乱されてる感じ、胸のドアはキーレス、開けた未来はエンドレス、あなたが輝く I know I know I know But I'm gonna be so bright We're gonna make it 強く優しく抱きしめていて全て受け止めるなんて信じ合うために私は努力を惜しまないでしょう、深まってるパッション理想的なテンションくじ付けを忘れる a Cinema Radio completamente en vivo en las nuevas salas de Metrocinemas en Nova Centro, aquí en esta zona de la capital. Orlando, ¿qué me tiene de nuevo por ahí? Hola, aquí estamos con otros compañeros pichingueros. Se nos murió Hellboy ahorita. Estamos aquí, cuéntanos, ¿tu nombre? Mi nombre es Giancarlo Tabarone. Yo inicié en esto del anime allá por los años 80, cuando mi papá me regaló un set de figuras de Dollywood que vendían en Toys. Y de ahí posteriormente mi hermano hizo un viaje y me trajo una figura de Mazinger y de ahí empezó todo. ¿Cuál es tu serie favorita? Pues hay, generalmente son las de robot y me gusta Mazinger, Dolphus, todo lo que tenga que ver con este. Espérame, vamos a ir por acá porque parece que me dicen que hay feedback, ¿verdad? Ok. Spoiler. Entonces me decías y que feedback. La serie de los robots es lo que más te gusta. Sí, es de los mis favoritos. ¿Y tu colección cuántas figuras tendrás? La verdad no he cuantificado la cantidad, ¿verdad? Pero sí tengo varias de las series. ¿Y cuál es una figura muy especial para vos? ¿Una de las figuras más especiales para vos? Ahorita pues estamos en espera de ese Mazinger DX, a ver qué tal viene eso. ¿Y por qué es tan especial? ¿Qué tiene esa figura de novedoso? Estamos celebrando el 40 años de Mazinger, que es una figura exclusiva de la casa Bandai, y por eso es de lo importante en ese momento, que es el 40 aniversario. Aunque viene con sello de 40 aniversario y todo. Sí, Imagination. Hoy nos trajiste una pequeña parte de tu colección. Le invitamos a los ultrafans que están aquí en el cine que puedan pasar. Tenemos a Fuerza G, ¿no? Sí, traje unas pequeñas figuras ahí de Fuerza G, el Fénix y las figuras de ejercicio y es Kenshin. Ok, de la serie Samurai X, que acaba de salir la película el año pasado, la primera película live action de ellos. ¿Te gustó mucho Samurai X también, entonces? Sí, es muy buena esa serie, la recomiendo a todos. Ok, también tenemos aquí al compañero Gerardo Núñez. Cuéntanos, Gerardo, ¿rescataste a Hellboy? Sí, un percance ahí leve, pero ya lo recuperamos. Ok, ¿qué nos traes nosotros para este evento? Todos son Caballeros del Zodiaco, One Piece y Gundam. ¿Qué series son las que te gustan esas? Varias. Bueno, pues decime alguna. El Festival de los Robots, Candy, Heidi, todo lo clásico. Todo lo clásico, y de lo más nuevo, y a vos también, de lo más nuevo. Bueno, de lo más nuevo sería One Piece. Más que todo clásico, pues la serie es como el compañero aquí, Festival de los Robots, Massinger, Gran Massinger, todo eso. ¿Y desde cuándo empezaste vos con la colección? Bueno, yo comencé allá por el 2006, allá por mera coincidencia, un amigo me dijo, comprame una figura. Y me quedó mal, me quedé yo al final y desde ahí comencé con el hobby. Ay, ahora le agradeces a tu amigo que te quedó mal. Yo sí estoy agradecido. ¿Y todavía tenés esa figura? La tengo todavía de recuerdo. ¿Ya la vendió? Massinger. Massinger. Creo que todos empezamos con Massinger, ¿no? Ya la vendió. La mayoría, ¿verdad? Yo siempre ando un Massinger conmigo, pero ahorita no. No invente, también ya lo vendió. Ya lo vendió. No, ver. Entonces, ahora ¿qué nos trajiste para como parte de la colección? Wow, un poco de One Piece, dos figuras, Gundam, los Caballeros del Zodiaco y figuras de Final Fantasy. Final Fantasy también. Ok, bueno, les agradecemos a los compañeros pichingueros, de verdad, muchas gracias por venir aquí a apoyarnos en este evento. ¿Ya dejaron la ofrenda en el baúl de Cinema Radio? No, nosotros le tenemos que dar la ofrenda por haber venido. No, allá está abajo la ofrenda de ellos. Ahí está la ofrenda, ok. No, les agradecemos de verdad y le volvemos a decir a los ultrafans que estamos aquí hasta las 12 del día para pasar así a la sala. Para vamos que a despedir... venir a tomarse la foto y ver las figuras del recuerdo y figuras de la serie más nueva. Para todos los ultrafans que vienen en camino, tercer piso de Nova Centro, la grada de para que suben al Nova Park, llegan al lobby de Metro Cinemas y suben a las salas de cine. Aquí estamos nosotros echando relajo con los pichingueros. Definitivamente Trinidad está distraído, creo que andamos nada más a Trinidad entonces. Señores, estamos completamente en vivo desde las salas de Nova Centro, aquí echando relajo. Luis, creo que ya se dio la fuga el maestro Marmota, ¿verdad? No. Ahí está bien sentado. Está documentando ahorita todo lo que está pasando aquí. Después le daremos una sorpresa al respecto. Mira, este muchacho dejó sus clases por venir a Cinema Radio. Hay que tener prioridades en la vida. Hay que tener prioridades, ¿no? Uno tiene que saber lo que es bueno. No, mentira. Muchachos, vayan a clases. ¿Y Cindy Nicole? En la casa de ella. Yo vengo de la universidad, fui a mis clases temprano, terminando mis clases me vine para acá. ¿No piensa venir ella? Pues no sé. Preguntale. La vamos a llamar y la vamos a preguntar. Denis, ya le voy a mandar el número para que llamemos a Cindy Nicole. ¿A quién le mandamos un saludo? Le mandamos también saludo a José Alberto Rivera, a Nancy Figueroa, a Diana González y a todos los ultrafans que interactúan con nosotros en nuestro fanpage www.facebook.com/ultramifm. Si nos están escuchando en el internet, ya saben que es en el www.ultramifm.hn y nuestras frecuencias a nivel nacional. Y Fran Turcios, actualizando junto con Luis Carías la cuenta de Twitter de la radio y de Cinema Radio. Anata Barrientos también, que por aquí lo vi a ratos. Hey. Bien pequeño, por allá de estar, se perdió, creo. Sí, fíjate. Por aquí andaba. Pasar. De repente andaba, de repente no estás. Un saludo grande, Anata. Se perdió. Se perdió Nata. También saludos a Yenori Porras, que hoy sí le dieron permiso a don Orlando. Hoy sí. Mira, tuvo permiso de asistir, hoy no tuvo restricciones. Sí. Hoy no tuvo restricciones. Mi pregunta es si anda el balde del spoiler o no. Buena pregunta, habría que consultarle directamente a él si anda el balde. Nuestro mira, Miles, nuestro Miles Morales. ¿Cómo presume? Y esa es propiedad de Cinema Radio. Sí. Como presume, señores, un Godzilla gigante ahí. No, ese está genial. Bishop, miro unas figuras que no tuvimos la oportunidad de tener en la cabina aquel día. ¿Esa cuál es? Este se llama Gigan, un enemigo Godzilla, que esa es la versión moderna de 2004, de Final Wars. Ahí está, la versión de ese. Que es este que está pegado a Ultraman. Este verde. Sí. Ay, mira. Y Bart Simpson. Bar Simpson de Fresa Godzilla, de mismo. Genial. ¿Esa dónde la conseguiste? ¿Cuál? ¿El Bar Simpson? De esas casualidades de la vida, caminando por esas calles perdidas de Dios. ¡Ay! Lo volteé a ver. Como dice aquella canción de Navidad, caminando por Tegucigalpa. Exacto. Oíme. Los cosplayers me dan miedo a mí. Aquí anda Ryu. Oíme, ya volteé a ver para atrás y te morís. Sí, ya vi a quién tenemos aquí atrás, ¿verdad? No, señores, este, vamos aquí. Estamos aquí con sí, el Godzilla gigante. Cuéntanos, ¿y sí, la pelea entre Mazinger y Godzilla? Godzilla es el harto. Un colazo lo desarma, adiós las tuercas. Ahí terminó. ¿Cuál es rayo fotónico? No. No, con... Ah, sí, aquí está. No me había fijado. El cortador de metales le saca las tripas. Ya empezaron a pelear. Ya ves. Serán los iconos más fuertes de Japón. Mazinger en la parte de mecha y Godzilla en la parte de cine. De terror, sí, cine de monstruo gigante. El primer fue Astro Boy. Astro Boy. ¿Cómo que se llamaba en japonés el Gama 28? El Gigantor. Tetsui en 28. Entonces, pero ya el más famoso, si nos vamos a Mecha, creo que para mí es Mazinger. Mazinger. Nos vamos a un ícono de películas, que sería Godzilla, en lo que hablamos Mozart. Así sería. Que Mazinger cumple 40 años, ¿no? Mazinger cumple 40 años. ¿Cuánto? Godzilla cumple el otro año 60. 60 años. 40 años de haberse publicado el anime. Mazinger fue manga en algún momento. Sí, empezó como manga. Y más bien, Gō Nagai empezó con Devilman. Ajá. Y Devilman era su obra maestra, pero al momento de no poderla sacar a tiempo, sacó Mazinger. Y Mazinger tuvo más auge que el mismo Devilman. Sí, de hecho, ahora las películas de Mazinger te regalan los discos de Devilman. Porque Devilman quedó como el segundo, ¿verdad? Entonces Mazinger empezó como manga. Entonces, ¿cumplen 40 años del manga o del anime? Creo que del manga. Del manga, ¿verdad? Creo que el anime creo que solo como 6 meses de diferencia. Yo el otro día estuve buscando. Entonces, entre Mazinger y Godzilla hay un empate. Entonces, más popularidad, empate. ¿Y en pelea? Godzilla, te dije. Y allá tenemos para mí, o sea, no sé si... ¿Sí? Si para mí el personaje de anime más famoso de toda la historia. No sé si se me estaría pasando o... Yo creo que sí. Señores, creo que Goku... Por lo menos es el personaje de anime que hasta nuestros padres conocen. Sí. Bueno, ya me están diciendo, Manu, un poco. Dígame. Ya llegó Blanca aquí al Festival de Cine Japonés. ¿Cómo ha estado, Blanca? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo les va? No, tranquilos, aquí disfrutando de esto, de los cosplays. Ay, ¿qué te pusiste? Pues este es un traje tradicional de Japón, conocido como los que usan las geishas. No, no es en general, pero es un traje que va con el estilo y con el evento, digo yo. Genial. ¿Dispuesta a disfrutar? ¿Vamos a jugar Marvel vs. Capcom? Accepted. No, no mío. Ahí está Manuel bien sentadito. Ícaru. Aquí está. Reto en Marvel. Ok, vamos a un poco de música y regresamos con este reto entre Ícaru y Blanca aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. A Cinema Radio completamente en vivo desde las nuevas salas de Metro Cinemas en Nova Centro. Veo aquí a dos pequeñines, Dios santo, pobre control, todo sea por Cinema Radio. Pobre control, gracias Orlando. Sí, bueno, pero miramos que el niño es bastante hábil, ¿no? Oíme, o sea, mira, Diego, Diego, el hijo de la producer, es experto en estos videojuegos. Definitivamente creo que lo sacó del abuelo, porque de la mamá no creo. Señores, completamente en vivo, cada vez más y más gente. Los invitamos, si nos están escuchando, a que se vengan. Aquí el relajo ya está muy bueno, ¿verdad, Raúl? Muy bueno, sí, muy bueno. Hace poco, Manuel, que hablábamos con Álvaro, nos explicaba un poco el concepto del evento de hoy. La idea de que es un soft opening. ¿A qué se le llama soft opening? Pues es una especie de apertura previa, pero el propósito, y eso es importante recalcarlo para la gente que viene en camino y los que están acá, el propósito es justamente obtener retroalimentación, sí. Es decir, que la gente pueda opinar, que la gente pueda dar sus sensaciones acerca de qué le parecen los cines, la selección de películas, para posteriormente hacer, sí, ya en marzo, el lanzamiento oficial de los cines. Entonces creo que eso es bonito y es una oportunidad, ¿no? La de estar participando en este soft opening. Así es, Raúl. Orlando está disfrutando de esto, así como todos los ultrafans que están aquí disfrutando de la clausura del Festival de Cine Japonés, son los privilegiados para la primera función en las nuevas salas de Metro Cinemas. Así que, señores, definitivamente somos privilegiados. Es un privilegio y, como decíamos, es una oportunidad, ¿no? Me movilizo hasta el antiguo Egipto, que aquí con una cosplayera. ¿De qué estamos haciendo cosplay hoy? De Cleopatra. ¿Cuál es tu nombre? Turmalina Rivera. ¿Desde cuándo haces cosplay? Desde el año pasado. ¿Cuál fue el primero? Fue Luffy, después de los 2 años, cuando ya tiene su cicatriz. ¿Usted conoce a esta muchacha? Sí. ¿Le gustan los cosplay? ¿Qué hace ella? Sí. Sí, dice lo contrario con esos ojos rojos. Aquí estamos disfrutando de San Cleopatra. Por allá andaba Yuriko de Geisha con una vestimenta tradicional japonesa. Y pues el relajo está muy bueno. Aquí actualizando redes sociales, ¿verdad, don Gerardo? Sí, revisando las redes sociales. Porque se aleja, los micrófonos no muerden. Bienvenido, don Gerardo, ¿cómo está? Bien, aquí, invitado para el Festival de Cine Japonés, muy bueno. ¿Qué te parece? Un matiné de anime nuevamente aquí en Honduras. Ah, ya días que no sentí eso. Eso será como 10 años o más que antes daban matiné los cines en anime, pero ya es como recordar los viejos tiempos y eso es bueno. ¿Cuál fue una película que usted vio en matiné anime alguna vez? En mi tiempo, cuando estaban dando Yamato. ¿Yamato? Yamato. Háblanos un poco de Yamato. Es un barco de guerra, pero la versión que dieron era versión espacial. Entonces lo traían, era muy frecuente que trajeran el tipo de anime aquí. ¿Más o menos qué año? Eso fue como la época del 90 y algo. ¿90 y algo? Ya días le pega el sol. Ya ratitos. Miramos a Manuel aquí posando también para las cámaras de... Ah, no, sí, cobramos. De Cinema Radio, ¿verdad? Estamos ya casi a punto de empezar la transmisión, ¿no? La sala. Sí, la verdad estamos, si no me falla aquí el cálculo, el reloj solar que tengo. Ah, no, todavía hay tiempo. Hay tiempo todavía para que la gente y los ultrafans que no, tal vez no sabían del evento se vengan aquí. La entrada es completamente gratis. Pueden venir, ver algunos cosplay, información de lo que es Japón. Y más que todo la colección de varias figuras de lo que es el anime y la cultura japonesa. Tenemos Godzilla, tenemos Goku, tenemos Mazinger. Hacemos la, no aclaración, sino que recalcamos el hecho de que este evento es patrocinado por la Fundación Japón y la Embajada de Japón. Es de los primeros, si no recuerdo yo u otro, es un proyecto que apoya a la Embajada de Japón. La Embajada de Japón está queriendo apoyar este tipo de eventos. Así que qué mejor que hacerlo. Se está abriendo una brecha en este camino de la cultura y creo que eso es positivo. En la apreciación de todo lo que nos puede aportar la cultura japonesa, sumamente rica, como lo sabemos. Sin embargo, las diversas maneras de expresión que existen en esa cultura tan rica a veces no llegan al público en general. Y de repente el anime, el cosplay, es parte de esa riqueza que necesita promoverse, ¿no? Y por eso estamos aquí. Yo quiero aprovechar para agradecer a Ricardo Stout, compañero de staff de Ultra Mi FM, que tiene su programa Friends Connection de lunes a viernes de 5 a 7. Parte fundamental para que esté el equipo de Cinema Radio acá, para que estemos transmitiendo. Él colaboró ayer en la instalación del equipo. Sí, un saludo, Ricardo. Hoy le tocó trabajar, gracias, en otras, Ricardo, cosas. Saludos, gracias. Saludos. ¿Quién sí hace falta? Los chavos de SNUS. Definitivamente creo que Melina maltrató bastante ayer a DJ Roboto por esas mezclas que estaba haciendo en Ultra Club. Así que, ¿qué les parece? 11:30, hacemos una pequeña pausa musical y comercial y continuamos con más de esto de la clausura del Festival de Cine Japonés aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. volvemos con más de Cinema Radio. No le cambies, enseguida venimos con más música. Continuamos en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Yo miro a Orlando bien preocupado, creo que le tiene agorafobia, sí, o algo de así. De repente se le bajó el gas. No, es que estoy viendo constantemente cómo va el torneo de Marvel vs. Capcom. Ahí está la jefa. Sí, ahí está la jefa. Está jugando Marvel vs. Capcom prácticamente, ¿verdad? Sí, claro. No, y la otra jefa también está ahí abajo. Ah, sí, la jefa mayor está ahí abajo, sí, también. La jefa, claro, jefa. Claro, ahí está. Luis, ajá, ¿qué te ha parecido? Pues sigue llegando gente, eso es lo interesante, ¿verdad? Sí, no, bastante gente. Los invitamos a todos aquellos que todavía vienen en camino, por favor, apúrense, ya queremos entrar a ver estrenar esas butacas, sí. Quitarles ese plástico, no, ya lo quitaron ayer. Tarde de plástico y... Oíme, la sala VIP está genial. Genial. Definitivamente. Ya fui a curiosear y es bastante cómoda. Ah, no. Sí, de curiosear se trata. No, ese es otro sonido. Totalmente. Saludos. Saludos a todos. Aprovecho para saludar a mi querida Barbarita Lavaire. Bárbara, levántese, despéguese de esa almohada, muchacha. Aquí estamos, la estamos esperando para pasarla bien aquí en el Festival de Cine Japonés. Definitivamente la hemos estado pasando bien. Sí, yo no sí. sé, Don Denis, a ver si nos acompaña por estos rumbos. Tal vez creo que quiere venir, ¿verdad? Más tarde. Se lo aseguro. Don Denis ya nos dejó botado la consola. Dejó todo y se vino. Se vino, porque ya, bueno, todo el mundo quiere estar acá. Aquí tenemos bastante gente también hay que prometerles que la próxima semana sí vamos a hablar de las películas, porque no, así ya la próxima semana volverá al formato normal de Cinema Radio. Tendremos el especial de los Oscars, sí, y también hablaremos un poco más de lo que pasó el evento este miércoles. ¿Saben qué pasó este miércoles? Que presentaron la nueva PlayStation. Sí, que presentaron la nueva consola PlayStation 4 ya. Entonces sí, tendremos... Oíme. Bueno, estamos acaba de venir el Dios de la Muerte. Acabamos de ver el Dios de la Muerte, estamos hablando del cosplay, el personaje de Ryuk de una serie muy famosa de anime, sí, y de manga, llamado Death Note, si con todo y manzanita, foto, ¿verdad? Con sí, todo y manzanita. Creo que todo el mundo querrá fotos en estos momentos con este famoso personaje. Vaya, para no salirnos tanto del formato del programa como lo hemos hecho durante casi 2 horas, ¿cuál es tu película favorita para ser la máxima ganadora? Argo. Argo, yo Argo. También. Como película, Argo. Como máxima ganadora, no sé. Creo que no sé, creo que tal vez Lincoln pueda ganar más premios. Porque, Lincoln yo creo que va a ganar, ¿eh? Pero como mejor película, creo que va a ganar Argo. Creo que Argo también se llevará el de mejor película, pero sí, Lincoln va a arrasar con los premios. Sí, yo creo que solo eso no va a ganar. Yo creo que Lincoln, ¿verdad? En la parte actoral. No, y recuerden que Lincoln es una producción que toca tal vez al personaje político más emblemático de Estados Unidos, al mismo Lincoln. Entonces sí, es una película muy querida para los gringos, ¿verdad? Entonces sí. Sí, a mí me gustó, la actuación de él es fabulosa. Daniel Day-Lewis es un actor genial, o sea, él tiene innumerables actuaciones y todas se las hace genial. Nos interrumpió Manuel cuando nos estábamos contando del PlayStation. Sí, el día miércoles se presentó ya oficialmente a través de un evento de Sony. Lo que va a ser la nueva consola PlayStation 4. Bueno, presentó el control. Sí. Presentó el control. No hemos visto la consola en tal. Como un teaser, ¿verdad? Que pusieron ahí. Recordemos que Nintendo siempre, cuando presenta una consola, Nintendo siempre van cayendo las otras. Nintendo la presentó en noviembre ya, lanzamiento del mercado. La había presentado en el E3. Ahora, en el mes de febrero, Sony presenta su PlayStation 4. Y no se extrañen, parece que ya en abril se viene el Xbox, que dicen que va a ser Xbox 720, pues Pero, ¿qué hay de esos rumores de que no van a tener compatibilidad y que van a ser jugados solo online y todas estas cosas? Yo creo que solo online es muy complicado, es lo que me lo han dicho, pero yo sigo pensando, es muy complicado, tienen que pensar en el mercado en general. Sí, el mercado, o sea, no todo el mundo tiene la conexión directa al Play, entonces tienen que pensar. Yo creo que todavía el formato de disco lo vamos a seguir utilizando. Sí, yo creo que todavía. Lo de compatibilidad veremos, porque he visto que en algunos sí, pero en otros sitios dicen que no. Parece que al final Sony nunca ha hecho compatible, solo en la primera generación del PlayStation 3 fue medio compatible con el Play 2, pero... El 2 era compatible con el 1 también. Creo que se sigan craqueando, ¿verdad? Como las antiguas consolas se han podido craquear casi todas. También varias compañías de desarrolladoras de videojuegos presentaron algunas propuestas de juegos o de imágenes que vamos a tener para el PlayStation 4. Ya hay varios juegos para PlayStation 4. Ya hay varios 4, juegos confirmados. Uno de los anuncios más increíbles fue la compañía que desarrolló Halo, que es el juego emblemático para Xbox 360. Va a desarrollar un juego, ya tiene desarrollado un juego exclusivo para Play 3, creo que se llama Destiny, si no me equivoco, la saga se va a llamar Destiny. Y lo otro que me pareció interesante es que Sony le debe haber costado mucho dinero el desarrollo del PlayStation Move, ya que no renuncian al PlayStation Move, vamos a tener PlayStation Move y le agregan otra característica, que vas a poder diseñar personajes y hacer animaciones 3D utilizando el PlayStation Move. Y hablando de juegos y de todo esto, no, yo estoy de luto con los juegos. Me retrasaron otros 5 o 6 meses más el Grand Theft Auto 5. Eso fue ya trágico. E Injustice sale ahorita en abril. En abril. El 16 sí. de abril. El 16 sale. De abril, que si promete tienen acceso ser a los cómics. Léanlo porque están estuve muy estuve viendo unos teasers del juego y se mira sí, muy también, bueno. Le recomiendo el teaser de Aquaman. El de Aquaman, sí. No, yo vi el de Cyborg contra Nightwing. Sí. Está genial. De hecho que va a ser algo diferente porque normalmente los juegos de pelea o los juegos de historia de DC no han sido tan violentos para mantener eso de que los cómics son para todo público, ¿verdad? En Injustice están apostando por un público más maduro a raíz de del éxito que ha traído de Batman, el Arkham sí. City, el Arkham Asylum. Pero entonces van a tirar un nivel de videojuego más para adultos. Pero de Batman, de esta franquicia de Arkham City y Asylum, van a salir más, ¿no? Hay rumores fuertes de un nuevo juego de esta saga, una precuela a lo que fue Arkham City y Arkham Asylum, que por lo que se puede leer y por lo que se puede ver viene orientado más a un Batman joven y una posible formación de la Liga de la Justicia. Sí. Quieren hacer cameos con varios personajes de la Liga de la Justicia. Todos los juegos que vienen ahorita son precuelas. Estaba escuchando Tomb Raider, que es una precuela. Y God of War Ascension. God of War Ascension también, la de God of War. Sí, es interesante ver junio. El God of War también viene como precuela. De hecho, dimos una noticia como en noviembre o en diciembre de que la compañía desarrolladora de Arkham City, Arkham Asylum, ya registró varios sitios de internet. 14 sitios. 14 de internet que son Arkham, son portales para Arkham Universe, parece que se va a llamar. Cada uno dice Arkham en alguna parte, The Origin of Arkham. Entonces, Arkham Displayed, hay varios sitios, varios cuando sitios. Cuando pasa eso es que ya fijo van a presentar un nuevo. Y creo que esa es la franquicia de videojuegos de superhéroes más exitosa en los últimos tiempos. Entonces, el juego es me atrevo a decir que es de los mejores juegos que he jugado. He tenido últimamente oportunidad de ver cómo juegan. Yo no he jugado todavía, pero algún día volveré a jugar. Les recordamos a todos los ultrafans que, hablando de videojuegos, tenemos aquí totalmente gratis que puedan asistir a jugar Marvel vs. Capcom. Ya dentro de poco va a empezar la función, ¿verdad? Creo. Ya dentro de poco empezará la función. Pero todavía hay un montón de gente jugando Marvel vs. Capcom aquí. Hay bastantes retos. Les agradecemos nuevamente y que tienen tiempo para venir aquí a disfrutar del lanzamiento de las nuevas salas de Metro Cinemas aquí en Mall Nova Centro y de disfrutar la clausura del Festival de Cine Japonés. Ya tenemos un evento muy concurrido, hay bastantes personas aquí. Como digo, es gratificante ver que este mundo pues se ha ido expandiendo, esta cultura ha ido creciendo dentro del país. Era contada la gente que uno miraba en estas cosas hace un par de años. Sí, ¿verdad? Cómo se ha ampliado todo. Bueno, la globalización. Qué impresionante el disfraz el cosplay de Ryuk, ¿verdad? Sí, creo que es uno de los disfraces más impresionantes y el físico del personaje que lo está interpretando se presta para eso, ¿verdad? Es impresionante y creo que espero que le estén tomando bastantes fotos y las puedan subir ahí. El detalle de la manzana es genial, ya que este personaje adora las manzanas, ¿verdad? Sí, es su comida general, por eso baja la tierra. ¿Podemos hablar del mundo de los cómics un poquito? Bueno, está bien. Díganos, Luis. Para que no se frustre. ¿Cómo? ¿Ya hablamos del final de Death of the Family? Sí, hablamos un poquito la vez pasada, pero no. ¿Qué te pareció? ¿Qué sabor de boca te dejó? El Guasón está excelente. Creo el Guasón es el más sádico de la historia ahorita. Sí, es el más sádico. El Guasón es el personaje más sádico que ha existido ahorita. Y toda la Batifamilia pobre está traumada, ¿verdad? Qué increíble cómo un solo personaje pone en jaque a toda la Batifamilia, ¿verdad? Pero eso es lo que no nos parece un poco, hablando así generalmente, que pareciera como que Batman le sigue el juego o que ya sabía todo lo que... Sí, inclusive al final de la historia eso es lo que se termina percibiendo, una rivalidad entre Batman y el Joker. al grado de que él ya sabe todo lo que él tiene planeado. Al final él sabe. Llega y tiene a ser hasta poco todo. Creíble, ¿verdad? Porque ¿cómo va a dejar que él les haga todas estas cosas a sus seres queridos? Entonces lo que tiende a denotar es que es un psicópata también, Batman, ¿no? Bueno, hablando un poco de cómics, leí una de las noticias que para el 4 de mayo, que es el Free Comic Day en Estados Unidos, ya DC anunció su título que va a tirar para esa fecha, que es Superman, el hijo de Krypton, okay. Que viene referenciado un poco a la película, al inicio de la película que tenemos para este año, para el mes de mayo también, de Superman. Superman la próxima semana termina su arco también, Hell on Earth. Han estado interesantes, me gustan los títulos de Supergirl y Superman. Ya, los otros están un poco menos. Hablando un poco de Marvel. Sí, me quedo con mucho Deadpool. Assemble, Avengers Assemble está interesante. De ahí nada. Los dejo libres un momento ustedes y se me salen del tema. No, estamos hablando de cómics. No, yo sé, pero hoy era todo sí, japonés. Lo que pasa es que Luis quería dar noticias de cómics. Desde la semana pasada ya quieren ustedes darle duro a Batman, ya quieren darle duro a Marvel con todo lo que... Podemos hablar haciendo. De Sailor Moon que vuelve también. Bueno, podemos hablar un poco de Sailor Moon, que Sailor ya está Moon confirmada en formato serie, tal vez manga nuevamente, que es uno de los primeros animes femeninos que más famosos, después de Candy y después de Heidi y después de Mestra. Las figuras se ven geniales. Ah, podemos hablar también de que ya se acerca el estreno de Dragon Ball, la película. También. La Guerra de los Dioses. Ojalá, ¿no? Ojalá tengamos por aquí en nuestro país. Nuestro país, ¿verdad? Ojalá se pueda dar. Don Mario la doble también, porque no quiero oírla con otras voces. Sí. Voces de Dragon Ball Z acá y creo que a ningún fanático de Dragon Ball. Platicábamos extra micrófonos con Antonio Romero. Ajá. De que en esta película Akira Toriyama nos va a explicar qué sigue después del Super Saiyan fase 3. Eso sería interesante, ¿verdad? Porque que pasen otra fase. Ahí. Ya. Sí. Toriyama lo dijo. ¿Pero en el manga han continuado o no? No estoy seguro. Sí, ¿verdad? Sí, es que todo lo que es GT, olvidémoslo. No existe. No, eso claro. No existe, no sirve. Está bueno. Te lo pedimos, señor. Sí, vamos. Te lo pedimos, señor. Lo que es Dragon Ball GT, una te lo pedimos, nueva, señor. Sí, definitivamente. Akira Toriyama nos va a complacer con esto de rehacer o continuar la historia que él escribió hace bastante, bastante tiempo. Posada para la foto. Sí, aquí nos están poniendo para acá. La fotógrafa se nos distrae. Orlando se nos distrae. Orlando está viendo. Está distraído. Señores, estamos a 10 minutos para iniciar con la transmisión, la proyección, perdón, de... Sí, yo sé, es la marca acá. Con la proyección de 5 centímetros por segundo, ya Don Álvaro está listo. Estamos preparados para dar inicio con esta función del Festival de Cine Japonés. Aquí me acompaña ya la Ultra Producer. Ya estamos listos todos. Posamos, decimos cheese. Definitivamente, es buen ambiente. Producer. Bueno. Venga para acá, usted no está sintiendo más personas, ¿verdad? No, gracias Álvaro, de verdad. Gracias. Diego está entretenido jugando. Diego ya quedó campeón ahí. De nuevo. Seguimos Orlando. Posando, qué barbaridad. Vamos a cobrar. Hasta los seguimos. Producer, le decía, ¿qué le ha parecido aquí esta clausura del Festival de Cine Japonés? Fíjate que me parece fabuloso, gracias nuevamente a la Embajada de Japón en Honduras, a la Fundación Japón y obviamente a nuestros amigos de Metro Cinemas, la cadena hondureña, 100% hondureña, la cadena de cines. Y bueno, la gente está llegando, queremos que la gente llegue más rápido porque está un poquito lento el fluido de la gente. Pero miren, a mí me sorprenden los cosplays, a mí me gusta esa vaina de que no solamente se disfrazan, sino que personifican a esa personita, que ya sea en la serie de televisión o videojuegos también, ¿verdad? Sí, videojuegos, todo, cómics, todo. Y obviamente los pichingueros, los coleccionistas fabulosos, o sea, ¿qué les puedo decir? Si más bien por ahí andaba mi hijo, y yo le digo, no, ver y no tocar, ¿verdad? Porque quería jugar con Mazinger y todo eso. Sí, sí. Sí. Yo sé que Antonio Romero se pone en alerta. Ya no, spoiler. Ey, ya lo soltaron. Ey, ya volvió. Lo soltaron los mayas. Me acaban de confirmar ya Metro Cinemas que vayamos diciéndole a la gente que se esté preparando ya para ir pasando a la entrada. Señores, aprovechamos. Nos vamos a empezar a despedir. Sí. Aquel que no vino al Festival de Cine Japonés se lo perdió. Se como lo perdió. Decía Bárbara Lavaire, era la oportunidad de expresar y de experimentar algo diferente. De hacer crecer también un poco este mundo, pues, que ha sido sumamente interesante, ¿no? Ya ver cómo ha crecido. Sí, agradecemos a todos los pichingueros, a todos nuestros amigos, a Ricardo, a Javier, a Giancarlo, a José, a Ícaro, a Bishop, que Bishop por ahí se me anda escondiendo, ya a Gerardo, figuras, a Gerardo, el gran Manuel Gerard, Trinidad, a Manuel Trinidad, sí. Ralph. También agradecemos a Orlando, que ya se nos perdió, se volvió Orlando loco se volvió. Con las fotos. Ah, anda tomando unas fotos. Se volvió loco con las fotos. Sí. Así que, Raúl, muchas gracias. No, en realidad, pues, agradecemos nuevamente a Metro Cinemas, agradecemos a la Embajada de Japón. En realidad que ha sido un evento de altísimo nivel, el que estamos por iniciar. Le recomendamos la película 5 centímetros por segundo, una animación de altísimo nivel. Y por favor, los que no hayan podido venir, pues busquen estas películas, metámonos en esta cultura. Se la perdieron. Entrémosle a esto. Entrémosle, porque es necesario hacerlo. La otra película que fue parte del festival también, Después de las Flores, también eso hay que buscar estas películas, hay que tratar de crecer, ¿no? En este mundo, pues entrar en contacto con esta cultura. Pablo, como siempre, un placer tenerte como representante de la Dimensión X. Igual. Saludos a Fran Turcios. Igual, un placer estar aquí siempre compartiendo con ustedes, ¿no? Y pues saludos a varias personas que se me quedaron, a Cecia Romero, a mi primo, mi hermano José Arturo Gálvez, un saludo fuerte. Y pues echarle ganas y a seguir adelante con esto, que es un mundo interesante, conózcanlo, lean, miren, disfruten. Don Luis Carías, gracias por esta participación hoy. Sí, un poco cansado, estuve un poco retirado, pero es que estábamos en todo, ¿verdad? Pero siempre un placer, pues si todavía se pueden aprestar a la sala de cine, estamos por entrar, ¿verdad, Manu? No, ya estamos desesperados, sí, estamos a 5 minutos. Ya queremos entrar a estrenar esta puta. Ya Denis nos sube el fondo y nos corre, porque él también quiere estar acá. Sí, no, muchísimas gracias. Viene corriendo para acá, ¿verdad? Ya. Sí, no, Manuel Macías, gracias. Se nos perdió el superproductor, sí. Se nos perdió, sí. Creo que se fue con Orlando, alguna cosplay. Y Orlando también. Orlando sigue Orlando tomando desapareció Orlando, otra vez. Orlando se fue con voló. Dos caras. Orlando se fue con Ryu, creo. No, es muy bueno. Definitivamente. No, muchísimas gracias. Entonces, ya saben, y los esperamos la próxima semana siempre. A nombre de todo el staff de Cinema Radio, se despide Manuel Turcios. Para mí fue un placer haber estado hoy con ustedes en una edición muy especial de Cinema Radio. Y, por supuesto, estar motivando esto del intercambio cultural, como lo decía Álvaro Sacasa de Metrocinemas, estar con una cadena 100% hondureña, qué mejor, Cinema Radio. Quedaron otra cosa estos cines, quedaron sí, excelente. Definitivamente, espectacular. Señores, soy, seré y seguiré siendo Manu Turcios. Como dice Dandali, esto fue Cinema Radio, señores. Nos vemos y nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Tema, 忘れられない人が Cinema Radio. Cerrar programa. Cerrar el programa. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana.